pa' que me quieran más o me odien más. A huevo, puto. Estás interesando en Puesto Rico, la música de hoy. Fin de semana me gusta, pero también tu hermana. A una noche yo ya otra mañana. Me gusta tú, también tu hermana. Venga a vacilar aquí con mis panas. Me gusta tú, también tu hermana. De lunes a viernes toda la semana. Me gusta tú, también tu hermana. Te quiero tener desnudo en mi cama. Ven y perrea, tú eres una dama. Llevo la mano tendiendo la cama. Y es que me gusta como tú me lo ras. Y tu hermana está bien carajo. Una que está para arriba y la otra para abajo. Una que está para adelante y la otra para atrás. La que está de lado está muy bien, no se separa. Una que está para arriba y para arriba y para arriba y para arriba y para arriba y para arriba. Y la otra para abajo, la abajo, la abajo, la abajo, la abajo, la abajo, la abajo. Repetimos. Una de las dos es sexual y caliente. Cuando se la calle tienes un cliente. Te pide mucho, eres muy exigente. Pero en la cama no eres potente. La otra te manda, no sabes lo que pasa. Es una chica. Niña de casa, tú sabes que sale mañana. Te